que Eliades me dicen que va a cantar con el dúo Melodías Cubanas. Mi compañero del Cuarteto Patria no ha llegado todavía. Bueno, usted con su guitarra. Sí, que empieza la música, Eliades. El público está desesperado ya por oír música. Vamos a empezar. Venga ya. Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque tantos recuerdos lleva siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible, por lo mucho que sufro, por lo mucho que sufro, alejado de ti. Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque eternos recuerdos lleva siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible, por lo mucho que sufro, por lo mucho que sufro, alejado de ti. Por doquiera que mires, verás lo que mereces, y si buscas amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida, recoges y beses. Por doquiera que siembras, por doquiera que siembras, la flor de amistad. Mires, verás lo bregueses, y si buscas amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida, recoges y beses. Por doquiera que siembra, por doquiera que siembra, la flor de amistad. Quiero comprarle flores más. Oye, mamá, dile al florero que yo no quiero comprarle más flores más. Mamá, dile al florero que yo no quiero comprarle flores. Oye, más. Mamá, dile al florero que no me traiga más flores a la ventana. Mamá, dile al florero que yo no quiero comprarle flores más. Oye, mamá, dile al florero que no me traiga más flores a la ventana. Mamá, dile al florero que yo no quiero comprarle flores más. Mamá, dile al florero que no me traiga más flores. Díselo, mamá, mamá, díselo. Dile al florero que yo no quiero comprarle flores más. Yo siempre tengo algo especial para los bolos especiales. Giovanni Alcántara en el piano. Suena. ¡Vamos! Oye, mamá, dile al florero que yo no quiero comprarle más flores. Mamá, dile al florero que yo no quiero comprarle flores más. Mamá, dile al florero que no me deje más flores.